Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Iniciamos una emisión más de su informativo cultural Bitácora. Les presentamos el equipo de producción de este informativo. En la grabación y edición contamos con Diego Salazar, en la cabina máster Andrés Viracocha, en la producción y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que ustedes nos escuchan en los 940 AM en Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro en Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Radios aliadas que siempre nos retransmiten este informativo. Agradecemos su compañía y les damos a conocer los titulares. La tercera edición de los Premios Platino se acerca a su etapa final. Quito cuenta con un parque para la diversidad cultural y en Suiza abre un museo dedicado al trabajo de Charles Chaplin. Todos los detalles de esto los tendremos en cortos desde la cárcel. En la entrevista del día dialogaremos con Julio César Villacrés, miembro del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. Dará a conocer la situación de esta provincia tras el terremoto del pasado sábado. En especiales desde la Casa les invitamos a conocer las acciones que toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y sus núcleos frente al desastre que enfrenta la región costera del Ecuador. Al finalizar el informativo les presentaremos nuestro segmento Episodios. Hoy recordaremos los hechos importantes de este 19 de abril. Les recordamos que este informativo lo puede escuchar usted en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Vamos a iniciar este informativo haciéndoles el llamado a todas las personas que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acá se ha abierto un centro de acopio para que puedan hacer llegar productos no perecibles y agua fundamentalmente. Recordemos que por el momento no hay cocinas, no hay donde puedan cocinar nuestros compatriotas, por lo tanto se necesitan enlatados, cosas que puedan servirse de inmediato. Esperamos que ustedes puedan darse cita y contar con ese apoyo que nos caracteriza a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a iniciar en nuestro informativo a continuación y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Quito cuenta ya con un parque para recordar y unir a las culturas urbanas. Desde las 9 de la mañana de hoy se tuvo previsto la inauguración del Parque de la Diversidad. Este se espera sea un espacio que mantenga viva la memoria de las 19 víctimas del incendio de la discoteca Factory al tiempo de albergar las expresiones culturales urbanas de la capital. ¡Hey! El parque se encuentra en la avenida Maldonado, a muy pocas cuadras del centro comercial El Recreo, justo en donde hace 8 años se dieron un concierto de rock gótico que terminó en un incendio llevándose la vida de 19 personas. El objetivo de este sitio es conectar a la comunidad del sur de Quito con las distintas expresiones culturales que viven de la mano de lo alternativo, que la comunidad se tome el parque, utilice el espacio y pueda convivir con los actores culturales, agrega Pablo Rodríguez, uno de los productores del proyecto. Como parte de la inauguración de este parque, el próximo sábado 23 de abril se realizará un concierto que contará con la presencia de bandas de la escena del rock pesado como Descomunal, Empírica, The Grip, Sarcasmo, Resistencia, Mashmat, Malak y Matzila. El 24 de julio se premiará a los mejores del cine de Iberoamérica. La tercera edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano se dará el próximo 24 de julio en Punta del Este, localidad de Uruguay. Al momento, el certamen ya cuenta con 20 de las películas seleccionadas por cada categoría, a las que se suman las otras 14 de animación. Para el 26 de mayo se dará a conocer las 5 cintas seleccionadas para la final de la premiación. Entre las favoritas se cuentan con los films El Abrazo de la Serpiente, El Clan y Truman. Entre los favoritos en las categorías de Mejor Película de Ficción están El Clan de Pablo Trapero, El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra, El Club de Pablo Larraín, Güeros de Alonso Raíz Palacio, Truman de Seis Gay, Ixcanul de Jairo Bustamante, La Novia de Paula Ortiz y Qué Horas del Volta de Ana Muilaer. Con el mundo de Chaplin, activistas culturales aseguran la trascendencia del cómico inglés. A través de un proyecto millonario en Suiza, lo que fuera la mansión de Charles Spencer, más conocido como Charles Chaplin, se ha convertido en el mundo de Chaplin, un museo que presenta toda la vida del actor cómico de cine mudo. Los descendientes de Chaplin, en trabajo con otros organismos, presentan este espacio que busca trascender la figura de este comediante que en sus últimos años de vida pasó en este espacio escribiendo guiones y preocupado de que el mundo se olvide de él. Para Jean-Pierre Piengon, director del museo, la residencia de Chaplin en Suiza era muy especial para él, tanto en su nivel profesional cuanto personal. Él no solo descansaba aquí, estaba trabajando, era parte de la región. Aquí pudo llevar una vida normal. En Suiza encontró el balance entre vida y trabajo. En Inglaterra era realmente pobre. Y en Estados Unidos fue realmente exitoso en su carrera y términos económicos, agregó el director del museo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Es momento de dar paso a la entrevista del día. A continuación, en el segmento Casa Adentro, Laura Ríos conversa vía telefónica con Julio César Villacrés sobre la situación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Manabí. Amigas, en este instante nos vamos a conectar con la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Allá se encuentra un miembro del directorio de esta entidad, como es Julio César Villacrés. Julio, sabemos que en estas circunstancias Ecuador vive una emergencia producto del terremoto cuyo epicentro fue en Pedernales, pero esto ha causado alarma en todo el país y sobre todo también han sufrido dificultades como es Manabí y Puerto Viejo, obviamente estas ciudades así como también Esmeraldas. Así que quisiéramos conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo allá. Muchísimas gracias a la Radio de la Cultura de Manabí. Laura, tengo que informarte que Puerto Viejo es la ciudad más afectada por este terremoto, si bien el epicentro es Pedernales, pero es un cantón con apenas 60.000 habitantes y ahora tenemos el problema que Puerto Viejo tiene cerca de 400.000 habitantes y ya tenemos cerca de 600 muertos. Hay más de 60 edificios en completa ruina. No tenemos agua, no tenemos luz, entonces la situación se vuelve muy caótica y estamos a punto de tener una gran epidemia y el problema de la salud de los habitantes. Julio, coméntanos, es decir, que ahora las instituciones públicas, también privadas, no están asistiendo a laborar, ¿verdad? No hay, es imposible, porque no tenemos luz, no tenemos agua y todo el mundo está de duelo. no hay familia portovejense que no haya sufrido algún pariente, un amigo, un vecino que no se haya muerto, y siguen rescatándose en este hoy día. Me informan que han rescatado los mexicanos en un restaurante que se llamaba El Bellaco a un joven todavía con vida. Los cadáveres siguen apareciendo, las casas totalmente destruidas de los sectores de la parte histórica de Puerto Viejo, es donde están más afectados, y también hay que recalcar la mala construcción de los edificios gubernamentales. Julio, el presidente de la Casa de la Cultura, en horas de la mañana, ha pedido a todos los medios que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por ende la comunicación a los diferentes presidentes del país, para lograr que las Casas de la Cultura sean centros de acopio, de donaciones que pueda realizar la población, para de alguna forma pues ayudar a todos los que necesitan en este momento. Así que no sé cómo si este llamado también está para la Casa de la Cultura de allá, o qué acciones están tomando ustedes. Bueno, nuestros predios estaban afectados por la creciente del río, pero ya están fuera de peligro. Nuestro presidente, el doctor Vicente Espinal Espina, a pesar de su edad, él es un médico, pero está a salvo y está coordinando las operaciones de precautelar el patrimonio cultural de Puerto Viejo, porque al frente a los predios de la Casa de la Cultura, un edificio de 6 pisos se derribó, y teníamos en ese momento una presentación de grupos juveniles, y los carros que estaban al frente, todos quedaron aplastados. Yo estaba en ese momento en un taller de literatura con los de la Casa de la Cultura Juvenil, unos 20 jóvenes, nos salvamos, fue de milagro. Tuvimos que irnos hasta el Parque Central y ver a Puerto Viejo, parece una ciudad bombardeada como las ciudades de Siria. Muchas construcciones en ruina, muchos heridos, muchos muertos y sin electricidad y sin luz. Nosotros le digo al doctor Raúl Pérez Torres, el escritor Raúl Pérez Torres, que agradecemos ese gesto de solidaridad con la provincia de Manabí, particularmente a Puerto Viejo. En la ciudad de Manta también, tengo que recalcar, también hay desastres, pero sobre todo en la parte de Tarqui. Tarqui, que es arenoso, se han caído muchas construcciones. Y muertos también en la parroquia Tarque, que es contigua en el casco de Manta, pero la más afectada indiscutiblemente en nuestra ciudad capital, Puerto Viejo. Julio, ¿quiere decir que por fortuna no hay víctimas que lamentar mientras ustedes realizaban estas actividades allá en la Casa de la Cultura? Fue un milagro, todo el portón de adelante de la casa, la entrada de la Casa de la Cultura cayó. Toda esa estructura de hierro, yo pensé que se iban a caer, no se cayó, pero todo un edificio que está al frente de la Casa de la Cultura, de 6 pisos, se desplomó y mató al licenciado Jorge Zambrano García, que fue un exdiputado quien logró los recursos para la expropiación de lo que hoy es la Casa de la Cultura de Manabí. Entonces eso a nosotros nos tiene muy consternado. Ya fue cremado, sus cenizas fueron llevadas a su natal Bahía de Caracas. Julio, lamentamos muchísimo esta situación que usted nos acaba de comentar, pero quería que usted pueda comunicar allá a la Casa de la Cultura, a toda la población en general, que las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están disponibles para aquellos que quieran difundir imágenes, para que los familiares puedan ubicarse entre sí, están disponibles, así que les hacemos conocer eso. Remítanse a las redes sociales de la Casa de la Cultura para poder trabajar en conjunto y poder ubicar a los familiares o personas que comenten que están bien, que los familiares en el exterior también quieren conocer estos detalles, que sepan que las páginas de la Cancillería también del Ecuador pueden tener acceso para que puedan ubicar también a su familia. Y de hecho, pues les comentamos que aquí en la Casa de la Cultura estamos trabajando para recibir todo lo que son alimentos no perecibles, vituallas, agua, para hacerles llegar pues a ustedes, a todas las personas que están sufriendo esta dificultad, Julio. Muchísimas gracias por ese gesto de solidaridad con la provincia de Manabí y particularmente para Puerto Viejo. Aquí también nosotros estamos coordinando, ya se ha formado una red, está encargado un dirigente de la Casa de la Cultura Juvenil, que es periodista, Jimmy Fabián Vergara. Él está coordinado, él sí tiene luz porque él vive un poquito alejado de Puerto Viejo, entonces está en contacto con la manera de las redes. Y es por casualidad que en este momento pude recargar mi celular y he podido con usted tener este diálogo con usted, Laurita, y los amigos de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Matriz. Julio, el día de mañana estaremos llamándole o cuando usted considere pertinente nos puede llamar para que podamos establecer un diálogo y poder conocer qué acciones también se siguen desarrollando allá y poder también dar a conocer detalles que servirán o que serán de mucha importancia para nuestros amigos oyentes. Gracias, Laurita, un fuerte abrazo a Raúl Pérez Torres por su iniciativa en solidaridad y a los amigos de la oyente de la radio de la Casa de la Cultura, gracias por su gesto de solidaridad. Hoy día más que nunca el Ecuador debe estar unido en favor de la solidaridad entre los hermanos que están en desgracia en este momento, que somos los manadistas. Muchísimas gracias, muy amable su palabra. Esta ha sido la participación de Julio César Villacrés desde la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, quien nos ha comentado ya algunos detalles y las acciones que ellos están desarrollando para poder ayudar en este momento a los que más nos necesitan. Ustedes escucharon que han realizado varias actividades en función de lo que es Casa de la Cultura Ecuatoriana y en momentos que sucedió esta catástrofe, pues cayó el edificio del frente, pero por fortuna, como dice él, no hubieron víctimas que lamentar en la Casa de la Cultura. Así que regresamos con ustedes. Nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles del trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana como centro de acopio para recibir el aporte de la comunidad ecuatoriana y hacerla llegar a las personas más necesitadas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra consciente del duro escenario que enfrenta la región costera del Ecuador. Después del pasado sábado 16 de abril, Ecuador ya no es el mismo. El terremoto de 7.8 grados en escala de Richter que asoló la región costera ha cambiado las actividades del país, incluyendo las del ámbito cultural. De los núcleos provinciales costeros de la institución, este informativo ha logrado establecer comunicación con los núcleos de Manabí y con la economista Beatriz Gómez y la licenciada Amelia Alvarado, presidentas de los núcleos de Santa Elena y Guayas respectivamente. Aquí nos dan a conocer las principales afectaciones que han sufrido tanto en sus inmuebles como en su agenda de trabajo. Nosotros aquí en la cabecera provincial no hemos tenido mayores novedades, pero en cambio sí en nuestra zona rural, ¿no? En nuestra zona rural sí, que está bastante pues cerca de la costa y eso, ¿no? Uh-huh. Allí sí. Entonces se han suspendido eventos, por ejemplo, del fin de semana, incluso de hoy. Lo que normalmente pues vamos a seguir haciendo es lo que estaba programado ya para miércoles, jueves, viernes, ¿no? Lamentablemente, este escenario positivo contrasta con el que tiene el núcleo de Guayas. La licenciada Rosa Amelia Alvarado, su presidenta, nos comenta más. Y lo que hemos verificado es que tenemos nosotros desplazamiento y daños en el área de la biblioteca, con caída de mamparas de parte de la estructura con un panel de vidrios muy grande que se ha desplomado. Las perchas con libros y revistas de la hemeroteca están destruidas y estamos en el proceso de revisar el otro área de la biblioteca. Asimismo, en el área de museo también se han desplazado los anaqueles, donde están algunas de las piezas de la reserva y estamos haciendo inspección del resto. O sea, los daños más importantes que se han registrado en el núcleo del Guayo son esos, en el área de la biblioteca y en el museo de la Casa de la Cultura. Hay otros daños en el área de ventanas que son de menor importancia, pero yo creo que esas son las dos fundamentales que van a requerir de un apoyo que nos permita a nosotros restaurar aquello. Uh-huh. Nosotros hemos cancelado las actividades en estas semanas para poder tener una seguridad del estado de todo el edificio, de manera que se suspendieron todos los eventos previstos para esta semana. De manera preliminar, se conoce el fallecimiento de 4 familiares de Diana del Vizier, secretaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas, uno de los sectores más afectados por este fenómeno natural. Frente a este escenario trágico, el escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura, ha previsto una serie de acciones de solidaridad. La solidaridad nuestra se ha demostrado porque estamos haciendo centros de acopio en todo el país, en los 23 núcleos provinciales y en la Casa Matriz. Hemos establecido el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura para que la gente venga a entregar su apoyo, su generosidad, su solidaridad en alimentos, en medicina, en ropa, en agua, en todo aquello que necesitamos urgentemente. Pero también queremos darles nuestra solidaridad y nuestra esperanza. Queremos también armar caravanas culturales para que vayan por las regiones más afectadas a fin de llevarles esa esperanza mediante la cultura. Van a ir artistas, poetas, cantantes, titiriteros. Necesitamos un especial cuidado para los niños y en ese sentido estaremos presentes en todas las regiones de la provincia. El Centro de Acopio de Víveres y Vituallas atenderá hasta las 18 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Lo recabado será coordinado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Como una medida adicional de solidaridad, se espera hacer una donación de un día de salario de todos los empleados de la institución. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Solidaria. Campaña en beneficio de los damnificados de la costa. La Casa de la Cultura Matriz y sus núcleos serán centros de acopio de las donaciones. Se recetarán alimentos no perecibles, enlatados, agua, medicinas y ropa. Las donaciones se enviarán a los organismos estatales responsables de la distribución a los más necesitados. En Quito se recibirán las donaciones en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Desde las 8:30 hasta las 18 horas. La Casa Solidaria. La Casa Solidaria. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Porque el presente de un pueblo depende mucho de su pasado, es que en el informativo Bitácora valoramos la memoria cultural del país y por eso les presentamos el segmento Episodios. Hoy damos un vistazo a este 19 de abril. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de abril. En 1962 muere en Puerto Viejo el poeta Horacio Hidrobo, creador de las letras de los tangos Serrana, Mala Droga y El Pasillo Lejano. Llevan a las negras regiones del pasado. Avecilla, qué triste te fuiste de mi aleja. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Agradecemos a usted por habernos acompañado y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el control máster, Diego Salazar en la grabación y edición. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 75. Les hacemos un último llamado para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí se